Este fin de semana, en el recorrido que hicimos, tuvimos la oportunidad de entender una vez más la crisis vial que estamos afrontando, que se convierte en el principal obstáculo para el crecimiento productivo y competitivo del departamento. Estuvimos en el municipio de San Ángel, en el municipio de Piquiñó del Carmen, de Santa Ana y de San Sebastián, a los cuales, para poder acceder a ellos, hay que transitar durante varias horas por una suerte de trochas y caminos de herradura. Carecen de vías asfaltadas o pavimentadas para poder acceder a ellos. El Magdalena tiene alrededor de un 85% de sus vías secundarias sin asfaltar y nos coloca en una absoluta desventaja, comparándolo no ni siquiera con departamentos del interior, sino comparándolo con nuestros mismos vecinos como el Atlántico, como Sucre, departamentos a los cuales se llega a todos sus municipios por vías asfaltadas. Esto solo denota falta de gestión, falta de interés e indiferencia de nuestros dirigentes. Os invito a que crean que hay otra manera de hacer las cosas, a que crean conmigo que hay otra manera de adelantar la vida pública, la actividad pública, ya que trabajemos para que nuestro departamento pueda estar a la par de sus vecinos y por ende acceder a una mejor calidad de vida para todos sus habitantes.